Y bueno, nada, pasar página y empezar desde nuevamente, ¿no? Porque ya hace 5 o 6 años que no estoy en la liga y para mí es muy importante volver a la liga que me dio crecer, ¿no? ¿Tenías algún prurito con eso de a nivel, qué sé yo, económico, la liga, de nuevo estar, o de verdad estuvo bueno la decisión? ¿Por qué decís que fue tan difícil? No, fue difícil porque aún me sentía capacitado para jugar en ACB. Había hecho una gran temporada este año que pasó y bueno, por eso, por orgullo propio, ¿no? De decir, bueno, puedo jugar 1 o 2 años más allá, pero bueno, muchas veces si querés algo tenés que resignar muchas cosas, y en este caso, bueno, yo quería estar más cerca de mi familia, de mis afectos, y claro, bueno, resigné la competencia. Así que bueno, creo que fue por eso la decisión de volver, ¿no? Quiero saber los top de la intimidad del plantel de la selección argentina. ¿Quién sigue siendo mejores anécdotas? ¿Chapu Nocioni? Sí, la verdad que Chapu en eso es número uno. Perfecto. No lo mueve nadie de ese puesto. El más jodón, el más molesto, el más cargoso. Bueno, últimamente están ahí con Federico Kamerich. Están ahí cabeza a cabeza entre Chapu y él. Bien. Porque Chapu se anota en todos los rubros. Se anota en todos los rubros. ¿El más serio del equipo? El más serio. Vos. Luis Escola. No hay un jugador, diríamos, que es serio. Pepe puede ser, pero es por la manera de ser, ¿no? Que por ahí, Pepe puede ser. No lo conoces muy bien, pensás de que, bueno, es un poco serio, pero no. Después lo descubrís y es totalmente lo opuesto, ¿no? Bien. ¿Qué más se te ocurre, Fabián, de los top de la convivencia? El más desprolijo en una habitación. Martín Leiva. Así, ya. Mi compañero. Lejos. No sabes lo que es. Meté la mano en el bolso y te muerde un ratón, porque es una cosa... Te lo digo. Pero, es increíble. Cuando decimos desordenado, no decimos sucio. No. Dudaste mucho, hiciste una pausa muy larga. Listo, pero puede aparecer una venda colgada en una lámpara y un calzoncillo en un teléfono. Bueno, la venda, ya no se usa mal, digo, la venda. Sí, es verdad, es el tape descartable. No, de eso no, pero sí tener toda la ropa tirada en el suelo, el bolso, el desastre. Lo reto, pero no hay caso. ¿Quién es el más coqueto? A ver, el que más tarda para salir a... Va afeitado a los entrenamientos, va afeitado a los partidos, se acomoda más el pelo. Sí, el modelo italiano. Carlito Delfino, no, Delfino bueno. Estaba... A ver. Bueno, Carlos últimamente está un poco dejado, creo. Está que desprolijo. Yo estoy ahí, sí. Yo estoy un poco ahí porque siempre me dice que estoy bien peinadito, bien arregladito. No conozco el resto. Bueno. Perfecto, el más dormilón, ¿puede ser que Escola sea el más dormilón? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aprovecha al máximo las horas de descanso. Sí, sobre la hora, duerme hasta el final, desayuna y sube y sí. Se va a entrenar, así sobre sí, la hora. Sí, todo. Sí, sobre la hora, todo sobre la hora. Bueno. Perfecto, estamos bien con la intimidad entonces, sí. Me gusta el equipo, me parece que eso es lo que más disfrutan los mismos jugadores, ¿no, Fabián? Sí, esa cosa de disfrutar, además de estar trabajando, más allá de que digamos la selección no ganan un dinero como lo ganan laboralmente sus equipos. Paolo se quiere ir a dormir al lado del desprolijo Leiva, así que Paolo, nada, lo mejor, nos estamos viendo en Mar del Plata, muchísimas bueno, gracias y nos alegramos de que estés. Radio La Red, pasión por la radio.